Radio Bemba, la democracia de las calles en frecuencia modulada. O sea, un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Y un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos, patria para el pobre, patria para el humillado. Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Muy buenos días, les mandamos un afectuoso saludo a quienes nos sintonizan a través del 95.5 de su FM en Hermosillo, Sonora, o a quienes nos también escuchen a través de internet en la dirección www.radiobemba.org. Mi nombre es Eric Moncada y les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa. Y sin embargo se mueve, hoy es 17 de abril de 2011, un domingo con un clima todavía bastante agradable, y vamos a estar con ustedes durante las siguientes dos horas con información muy interesante. Pero antes de platicarles sobre el contenido del programa de pues el día de hoy que hemos preparado para ustedes, quiero saludar en los micrófonos de Radio Bemba a mi compañera Diana Munguía. Hola, Diana. Muy buenos días, Eric, y muy buenos días al auditorio que ya está sintonizando la 95.5, y en especial pues para escuchar este programa, ¿no?, que domingo a domingo venimos haciendo en el número, ¿qué número? 180, y, no, creo que ya es 190. 190, bueno, pues agradecemos, ¿no?, a los que desde el primer programa han estado siempre con nosotros, acompañándonos domingo a domingo. Y pues y prácticamente, Eric, iniciando ya un periodo vacacional, ¿no?, más bien en las escuelas y en algunas instituciones, ¿no? Y bueno, pues como saben, esta es su radio, pues estamos haciendo este programa para que juntos podamos hacer reflexiones, compartir información y buena música. ¿Qué te parece, Eric, si empezamos ya a comentar a nuestro auditorio qué temas tenemos para esta mañana? Claro que sí, Diana, pues para este día, este domingo, retomaremos el tema de No Más Sangre y la demanda de paz que hace la sociedad pues con mayor fuerza cada vez más, que está vinculado precisamente este movimiento No Más Sangre a la movilización que hizo el escritor y poeta Javier Sicilia hace un par de días. Y bueno, vamos a conversar esta semana con el periodista José Gil Olmos, que es colaborador de la revista Proceso, y en esta revista él publica acerca de los pormenores de la respuesta de Felipe Calderón a las demandas del poeta Javier Sicilia. Y bueno, de esto y más vamos a hablar con José Gil Olmos. Y también, pues, ante la evidencia de que la guerra contra el narco es una estrategia fallida, como ya sabemos, pues los que seguimos perdiendo somos nosotros, ¿no?, la sociedad civil, y en medio de todo, pues diariamente se cuestiona el papel del ejército mexicano, en que, por cierto, recién llegaron a estas calles de Hermosillo. Así que sobre este interesante tema, pues vamos a conversar con el general brigadier y doctor en administración pública José Francisco Gallardo Rodríguez. También recordaremos parte de las actividades del Movimiento Regeneración Nacional en contra de la reforma laboral, y para ello pues vamos a contactarnos con Juanita Juárez, de la Casa del Movimiento de Xochimilco, pues quienes estuvieron en la movilización del pasado jueves junto con Andrés Manuel López Obrador frente al Congreso de la Unión. Así es, Diana, y bueno, esta semana se presentó un episodio más en la Cámara de Diputados, desde la bancada del PAN, donde la diputada poblana Augusta Valentina Díaz de Rivera, pues inició un ataque verbal, épico, yo diría, contra el diputado Gerardo Fernández Noroña, y por ese motivo vamos a enlazarnos con el diputado Noroña para que nos comente acerca de este incidente, y bueno, una respuesta floral que le dio a la diputada panista, que queda un poco, no queda muy claro a qué se debió el enfrentamiento. Si alguien ve los videos que estuvieron pasando en la televisión o en internet, pues no queda muy claro, ¿no? Entonces queremos hablar con Gerardo Fernández Noroña para que nos explique qué se debió esta confrontación, y a ver qué tiene que decirnos al respecto, ¿no? Bueno, y parte de lo que tenemos programado para este domingo, pues es el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, y en esta semana pues seleccionamos parte del discurso que dio frente al Congreso de la Unión, pues contra la reforma laboral. Muy interesante los puntos, la reseña que nos hace de todas las pues aprobaciones que se han hecho a las leyes y las modificaciones y cómo han venido a perjudicar al país, ¿no? Ajá, un recuento muy extensivo, uh-huh. ¿no? El que hizo el pasado miércoles, ¿no? El jueves en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Y bueno, les recordamos los teléfonos aquí en cabina, 215-9005. Comuníquense porque este domingo vamos a estar rifando el libro del nuevo proyecto alternativo de Nación, que amablemente el doctor Raúl Pérez Enríquez nos hizo llegar por el número de llamadas que el domingo pasado se presentaron en una rifa similar. Así que de nueva cuenta vamos a estar rifando el proyecto alternativo Nación, 215-9005, para que se apunten, se lo lleven. Está muy bueno, bastante grande el libro, y bueno, otro libro de Andrés Manuel que hay que tener en nuestra colección. También queremos mandarle un saludo al maestro Raúl y a la maestra Rosa María Montesinos por su apoyo permanente, y así como a todos los amigos de este espacio y de esta radio ciudadana. Recordarles, nuestra dirección en internet, y sin embargo se mueve.net. Tenemos un archivo donde están todos los programas que subimos domingo a domingo en y sin embargo -se mueve.blogspot.com, y por supuesto tenemos una página de Facebook donde en ese momento pues estamos conectados, nos pueden dejar sus comentarios o saludos, y es y sin embargo se mueve Radio Bemba, y es así pegado, y sin embargo se mueve Radio Bemba en la barra buscadora de Facebook. Ahí pues va a ser un gusto tenerlos como nuestros amigos. Bueno, Eric, y bueno, ¿qué te parece y al auditorio si vamos a escuchar una pauta musical? A propósito que estamos en el mes de abril, el Día del Niño, en esta ocasión es una selección de la banda de Tlayacapan, que pues está integrado en su mayoría por niños, y bueno, han tenido diversos reconocimientos, ¿no? Hasta a nivel internacional. Y creo que es de apreciarse lo que ellos hacen, a pesar de que viven en pueblos pues de bajos recursos, ¿no? Uh-huh. Se ven. Entonces, banda de Tlayacapan, pues de donde su nombre lo dicen, Tlayacapan Morelos, hemos traído esa selección para que puedan ustedes escucharlos y ver pues la riqueza que tenemos en este país, ¿no? Que el futuro de México pues son los niños y los jóvenes, ¿no? Todavía hay esperanza, y pues es con lo que el gobierno federal está contra empeñado, ¿no? en acabar. Bueno, 215-9005 para que se apunten a la rifa del nuevo proyecto del libro del nuevo proyecto alternativo de Nación. Vámonos. Regresamos a su programa Y Sin Embargo Se Mueve. Es un placer tenerlos como cada mañana de domingo en el 95.5 de su FM, La Democracia de las Calles, en frecuencia modulada. ¿Y qué acabamos de escuchar, Diana? La Reina del Baile con la banda de música Tlayacapan. Muy suave, estos ritmos del sur del país, uh-huh. Pues para amenizar esta mañana de domingo. Y bueno, vámonos a continuación a escuchar el mensaje semanal de Andrés Manuel, que pues tuvo lugar allá en la Cámara de Diputados en un evento en contra de la reforma laboral que fue presentada por el PRI, y un mensaje bastante interesante porque en la primera parte del mensaje, que no aparece aquí por cuestiones de espacio, Andrés Manuel hizo un recuento acerca de cómo a lo largo de los últimos 20 años, tanto PRI como PAN se las han arreglado para impulsar leyes que van en contra del bienestar de la población. Posteriormente expone sus motivos por los cuales rechaza esta reforma laboral, y al final expresa su solidaridad con varios sindicatos como los electricistas, el Sindicato Mexicano de Aviación, etcétera, ¿no? Y los mineros, por supuesto, ¿no? Entonces, vamos a escucharlo, Diana. ¿Qué te parece? Sí, vamos a escucharlo. Sí, antes de eso, les recordamos a nuestro auditorio que, Sin Embargo Se Mueve, pues forma parte de la barra de programas independientes de esta radio comunitaria, y las opiniones y comentarios que demos en este día y el resto de los domingos, pues son responsabilidad única de quienes hacemos este programa. Vámonos. Y Sin Embargo Se Mueve, 215-9005. Iniciativas de reforma, como aquí se ha dicho, presentadas por los grupos parlamentarios del PRI y del PAN, son prácticamente iguales, lo cual demuestra una vez más todos estos enjuagues se llevan a cabo y se deciden desde la élite del poder. ¿Por qué nos oponemos a esta reforma? Entre otras cosas, porque se propone que a partir, como aquí se ha dicho, del raquítico salario mínimo, 10 veces menor que el de los Estados Unidos, se pueda contratar a trabajadores por hora. Es decir, un obrero que labore una hora cobraría alrededor de 7 pesos, y el que labore 4 horas cobraría 29 pesos, la mitad del salario mínimo, dinero que no le alcanzaría ni para el pasaje. Además, pretenden contratar a trabajadores sujetos a periodo de prueba hasta por 6 meses, dejando que el empleador pueda despedirlos sin indemnización y sin derecho a ninguna prestación social. Lo mismo sucedería con trabajadores contratados para capacitación inicial o por temporada. Asimismo, se legaliza la subcontratación, dándose lugar al pago de bajos salarios sin prestaciones y a fraudes legales contra los trabajadores, entre otros graves retrocesos que se contemplan en las dos reformas, en la propuesta por el PRI y en la propuesta por el PAN. Estamos aquí porque había la intención de aprobar esta reforma en sigilo, en silencio, sin que la gente supiera nada, aprovechando mañosamente la Semana Santa. Pero afortunadamente, al parecer, por ahora, ya no lograron su cometido y van a tener que convocar a foros, como lo propusimos y lo hicieron valer las organizaciones sindicales independientes con sus protestas, para ventilar este importante asunto y escuchar la opinión de los trabajadores, de sindicalistas, de patrones, de especialistas y de ciudadanos en general. De modo que no ha sido en vano expresar nuestra inconformidad. Por último, hago una consideración final, independientemente de lo que digan nuestros adversarios. Nosotros tenemos la convicción, creemos firmemente, que la aplicación del modelo neoliberal y de todas las reformas que se han llevado a la práctica con ese propósito en beneficio exclusivo de un grupo de potentados es la causa principal de la actual crisis de México, y en particular del estallido de odio y resentimiento que se padece en todo el país. Ellos son los responsables tienen nombre y apellido. Con todas estas contrarreformas, no solo se genera más concentración de riqueza en unas cuantas manos, sino también se provoca más resentimiento y más tirantez social. Se está atentando contra el pacto social. A los trabajadores electricistas, que estamos con ellos, y que tengan presente que hemos hecho dos compromisos. Uno, que al triunfar Alejandro Encinas como gobernador del Estado de México, se va a crear una empresa pública, el gobierno del Estado de México, para dar trabajo de nuevo a todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y como no va a ser posible ocuparlos a todos en esta empresa, en el 2012, cuando triunfe nuestro movimiento, todos van a ser recontratados y vamos a restablecer la empresa Luz y Fuerza del Centro. Le decimos a los trabajadores mineros que cuando se dé el cambio, ese integrante de la mafia del poder, Germán Larrea, ya no va a tener influencia. De manera muy especial, le digo a los trabajadores de Mexicana, hacemos el compromiso de que se va a restablecer su fuente de trabajo. Todo esto se va a corregir, todo esto lo vamos a revisar. Quiero que quede muy claro, se va a aplicar la Constitución, porque ese es nuestro programa. No me quedé en las islas Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Regresamos a su programa y sin embargo se mueve. Le recordamos el teléfono en cabina 215-9005. Háblenos para que se lleven, entren a la rifa y se puedan llevar el libro del nuevo proyecto alternativo de Nación. Y bien, ya estamos en el espacio de las casas del movimiento y en esta ocasión vamos a enlazarnos con Juanita Juárez. Ella es integrante de la Casa del Movimiento Xochimilco y fue una de las ciudadanas que asistió el jueves pasado al evento de AMLO en el Congreso. Muy buenos días, Juanita. Hola, buenos días a todos. Juanita, platícanos de esta movilización que se hizo ante el llamado de Andrés Manuel López Obrador, pues al Congreso de la Unión la semana pasada. Pues mira, fue un llamado muy imprevisto, muy rápido. El licenciado Andrés Manuel estaba avisándonos de la convocatoria el día un día en la tarde, por la noche, casi a las 9 de la noche, para integrarnos a la movilización del jueves pasado. Era un tanto preocupante para nosotros porque era en un horario muy difícil en esta ciudad, que a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, todo el mundo está involucrado en sus actividades. Sí. Y entonces la gente pues tiene la prioridad de como todo en este país, la cuestión económica, pero aún así, aún con todas esas adversidades, afortunadamente el evento estuvo muy bien, muy muy bien. El licenciado Andrés Manuel fue muy puntual en el porqué de esa convocatoria, la importancia de estar ahí, porque lo que quiere hacer esta mafia del poder de de desplegar, de aplastar a los trabajadores de este país es increíble. Realmente todo lo que quieren hacerle a la reforma laboral es otro golpe certero para la población de este país que se dedica a trabajar y que es la población que realmente paga impuestos, es la población que mantiene a ese gobierno, en la población que sostiene a este país económicamente. Entonces lo que les quieren hacer es drástico, porque eso de quererles retirar todas sus prestaciones, de querer hacer que la gente ya no haga antigüedad, de querer hacer que la gente trabaje por horas por una miseria de sueldo que no te alcanza ni para un kilo de tortillas, es muy drástico. Y aún a pesar con todas las adversidades del clima, porque déjenme les comento que ese día creo que estábamos casi a 40 grados, algo inusual en esta ciudad, y aún así con todas esas adversidades del calor, del horario, la verdad es que el evento estuvo muy bien. Estuvieron presentes los sindicatos de los pilotos de la empresa que también llevaron a la quiebra mexicana, estuvieron las azafatas, estuvo presente el SME. Entonces fue, y obviamente por supuesto pues Morena, ¿no?, que es quien movilizó, que es quien se encargó de hacer la convocatoria, y de verdad fue un evento muy bueno. O sea, fue un evento en donde volvemos a ver que la gente tiene deseos de que haya cambios, que la gente tiene deseos de participar, que la gente estaba dispuesta a que lleguemos a lograr pues el triunfo para la población de este país. Estamos conversando con Juanita Juárez, ella es integrante de Morena allá en Xochimilco. Juanita, pues no habíamos tenido oportunidad de conversar contigo. Este espacio, sobre todo de las casas del movimiento, tiene como propósito pues conocer el trabajo que están haciendo los compañeros allá, pues bueno, en todos los rincones del país. En particular en Xochimilco, ¿nos puedes contar qué tipo de actividades están llevando a cabo? ¿Cómo está el movimiento? ¿Cómo están los compañeros allá en Xochimilco? Pues mira, la gente en Xochimilco afortunadamente es una gente, si no te puedo decir que el 100% obradorista, si es la mayoría, que estoy hablando 90%. La verdad es que el movimiento en Xochimilco es muy fuerte, es muy arraigado, y a raíz de que el licenciado Andrés Manuel nos pues nos llamó a participar a las casas del movimiento, las tareas principales eran apoyar a los deudores de instituciones financieras que eran acosados y hostigados por los bancos y por otras casas que se dedican a hacer préstamos. Otra tarea era ayudar en los cobros excesivos de la energía eléctrica y en cuestiones de vivienda, que la gente también estaba teniendo problemas con esas carteras vencidas que las instituciones crediticias de vivienda estaban vendiendo a bancos, a instituciones, a despachos particulares. Entonces, esa fue nuestra principal tarea durante 2 años, pero a partir del año pasado, de septiembre del año pasado para acá, el licenciado Andrés Manuel pues nos volvió a llamar a participar ahora, integrarnos pues a la formación de Morena, y desde entonces estamos metidos prácticamente al 100% en eso. Las tareas son formar los comités que van a ser las estructuras del movimiento para futuras elecciones, hacer protagonistas que son los simpatizantes que están con el licenciado Andrés Manuel y con el movimiento de Morena, y obviamente repartir Regeneración, que es nuestro periódico que tenemos informativo para hacerlo llegar a la gente de mano en mano y de voz viva para decirle lo que está pasando. Entonces la verdad es que en Xochimilco es un trabajo arduo, es un trabajo pues algo difícil como todos los anteriores, pero la participación de la gente es increíble. Es increíble que encuentres ciudadanos que sin pedirte un solo 5 a cambio te prestan un espacio para que se haga el movimiento, para que se hagan las reuniones, para que se vuelvan oficinas. La gente participa formando brigadas los fines de semana para salirse a las plazas a informar acerca del movimiento, a repartir Regeneración. Entonces la verdad es que la participación de la gente en Xochimilco es increíble, y creo que es igual en todas las delegaciones del Distrito Federal. Claro que hay algunas que son un poco menos entusiastas, pero Xochimilco por lo menos es una delegación y son unos compañeros excelentes. Juanita, ahorita tú decías que más o menos el 90% de la población de Xochimilco pues es simpatizante, ¿no?, del Morena. Me imagino que a raíz de cómo ha ido empeorando la situación del país, la gente se ha ido pues adhiriendo, ¿no?, a este movimiento. Gente que ustedes tenían conocimientos que tal vez simpatizaban con otro partido o que no querían saber nada de partidos, ahora están con ustedes. Sí, definitivamente sí. Mira, esta ha sido una transición en la que te has dado cuenta que después de lo del fraude del 2006, obviamente mucha gente se quedó inconforme, se quedó enojada, se quedó frustrada, y de plano mucha gente decía que ya no quería participar en las cuestiones electorales porque pues no servía de nada, ¿no?, que era un fraude. Pero al pasar el tiempo de estos años, cuando te das cuenta lo que, o más bien la población se da cuenta de lo que está haciendo el gobierno espurio, de lo que está, de todo lo que está sufriendo nuestro país, las consecuencias de ese robo que hubo de la presidencia, y la gente pues empieza a reaccionar, y obviamente pues en esta ciudad ustedes están enterados que se vino también lo de la extinción de Luz y Fuerza, que eso es uno de los sindicatos más grandes que existe. Entonces, a raíz también de eso, después lo de Mexicana, y con toda esa situación de aumento de precios, de la violencia que se está viviendo en todo el país y también en el Distrito Federal, que no nos salvamos de eso, es verdad que la gente empieza a reaccionar, la gente como que está otra vez tomando conciencia, pues que es necesaria la participación, pero sobre todo es necesaria la organización, porque a veces aunque querramos participar, si no tenemos una organización, pues no vamos a llegar a nada. Entonces esa es la tarea ahorita principal, participar, pero organizados, informados, y sí, la gente está volviendo a tomar ese entusiasmo y ese empuje que tenían en años anteriores. Juanita, pues te agradecemos mucho esta llamada, esperamos seguir teniendo contacto con ustedes, y algo más que te gustaría agregar para nuestro auditorio. Pues bueno, a mí sí me gustaría agregar que a veces cuando andamos en el campo, andamos en la calle hablando con la gente, nos encontramos mucha gente que sigue decepcionada, sigue enojada, sigue frustrada, y nada más lo único que me gustaría agregar es que no nos dejemos contagiar por eso, porque de verdad, hacer este trabajo de hablar diario con las personas cara a cara y de frente es algo que te llena de vitalidad, pero hay veces que también te llena de desesperanza, pero no nos dejemos contagiar por eso. Nosotros estamos plenamente convencidos y tenemos la plena confianza de que esto va a tener un excelente resultado, y que ese ánimo siga adelante, y que sigamos en esta lucha que es para beneficio de nuestros hijos, nuestros nietos y de nuestro país. Bueno, y agradecerles a ustedes que nos den voz en el país entero, para que la gente se entere lo que está pasando en todos los demás puntos de este hermoso México, y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Juanita, y bueno, auditorio, ahí está las actividades que hace la Casa de Movimiento en Xochimilco, ¿no?, y el apoyo que tiene hacia Andrés Manuel, como fue en el acto de esa semana frente al Congreso. Sí, en el acto del jueves pasado ahí en Congreso. Bien, vámonos a la salida, a la identificación de las casas del movimiento y el corte de la media hora. Están escuchando y Sin Embargo Se Mueve, 215-9005. No me quedé en las islas Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Regresamos a su programa y Sin Embargo Se Mueve, muchas gracias por su sintonía, y le recordamos 215-9005 para que se comuniquen y se apunten a la rifa del libro Nuevo Proyecto de Nación. Nuevo Proyecto de Nación por el Renacimiento de México es lo que estamos rifando este domingo 15.90.05, pues entre ellos, de los que aportaron algo, ¿no?, a este libro, pues se encuentra Armando Bartra, quien en varias ocasiones... es amigo del programa. Ajá, hemos estado aquí pidiendo su colaboración. También José Eduardo Beltrán, Jaime Cárdenas, Luciano Concheiro, Arnaldo Córdoba, Agustín Díaz Lastra, Héctor Díaz Polanco, Laura Esquivel, Elena Poniatowska, muchos, muchos que ustedes conocen a través de, pues, de los medios o incluso a través de este programa, ¿no, Eric? Así es, así que apúntense a la rifa del libro Nuevo Proyecto de Nación, 215-9005. También recordarles que pueden leer y descargar el número 15 del periódico Regeneración. Está disponible en la página oficial de Regeneración, que es regeneración.mx, en internet. Y también la versión impresa, en un momento más les vamos a informar dónde lo pueden encontrar aquí en Hermosillo. La Casa del Movimiento ya no está donde estaba en la colonia Loma Linda, ahora está ubicada en la calle Tlaxcala, esquina con Arizona, número 36. Tlaxcala, esquina con Arizona, número 36. Tengo entendido que todavía no hay teléfono ahí. No, pero va a seguir siendo el mismo, creo. Va a seguir siendo, esperemos que siga siendo el mismo. Si no, pues que nos avisen los compañeros de la casa al respecto. Pero ahí pueden acudir, ahí pueden acudir a recoger su ejemplar de Regeneración de... El número 15. Y ahorita, bueno, comentabas, ¿no, Eric?, de la página, y pueden encontrar pues el discurso que dio Andrés Manuel López Obrador frente al Congreso el pasado jueves, ya sea por escrito o el audio, ¿no? Y varias marchas que ha hecho este movimiento, o incluso Javier Sicilia en Cuernavaca también está ahí el discurso, y pues varias noticias de lo que sucede en nuestro país. Así es, Diana, y bien, vámonos rápidamente ya al siguiente tema. La semana que acaba de concluir en el Congreso de la Unión, la intolerancia se hizo presente cuando la diputada panista Augusta Valentina Díaz de Rivera, que es legisladora por el Estado de Puebla, de Acción Nacional, pues ante la falta de argumentación política, confrontó al diputado Gerardo Fernández Noroña por la vía de los insultos. Y vamos a escuchar este audio para posteriormente hacer un enlace con el diputado Noroña para que nos cuente, bueno, qué sucedió hoy en el Congreso, porque queda un poco pues nebuloso el asunto, queremos entender bien qué sucedió, y sobre todo porque los medios leyeron, pues chacotearon mucho con esta situación, ¿no? Claro, o sea, le dieron mucho peso, ¿no?, a la intervención que hizo la diputada, y tú te das cuenta, te dices, sin argumentos, ¿no? Y son los que tampoco tienen los funcionarios panistas, ¿no?, argumentos sobre lo que pasa, y en este caso fue pues atacar al diputado Fernández Noroña. Vamos a escucharla y regresamos. Están en Sin Embargo Se Muere. Permiso, diputado presidente. Al simulacro de diputado que me antecedió en la palabra, le quiero decir, se la pasa insultando a todos los diputados de esta Cámara en esta tribuna. Se la pasa diciendo calificativos a todos los diputados. Y yo le quiero decir en el mismo sentido que a usted, que usted es una vergüenza para todos los diputados que encontramos acá. Usted es una vergüenza para lo que es ser diputado, para los que venimos aquí a trabajar y a tratar de sacar adelante el país. Usted ni siquiera es inteligente. Viene usted que a darle vueltas a tres o cuatro ideas desde que tomamos protesta. No sabe ni siquiera debatir. Sus únicos argumentos son el insulto, la denostación de todos, sus babosadas que viene a decir aquí en contra de todos, ¿sí? Usted se sube todas las veces que quiere a esta tribuna. Se calla y me escucha, como todos lo escuchamos. Le pido que se siente. Primero voy a acabar. Ya estuvo suave de que tenga usted, ¿no?, sus 15, su hora y media de fama en esta tribuna. Cada vez que se sube a usted decir sus estupideces, porque no son otra cosa, ¿sí? Y le voy a decir una cosa. Hasta su bancada, incluso su bancada debe de estar harto de usted. Porque en esta bancada hay gente que piensa. Diputada, en esta bancada hay gente que hace iniciativas. Diputada, hay gente valiosa. Permítame, diputada. ¿Y usted? Permítame, diputada. Usted es el único que viene aquí, pero aquí se ha violado ese derecho consistentemente con ese tipo que está ahí que cree que es diputado. Consistentemente se pone a aludir, consistentemente insulta a todos y a todas, ¿sí? Y ningún presidente le ha parado el alto. Así es de que voy a hacer lo mismo que ha hecho consistentemente, ¿sí? estar denostando nuestra y poniéndonos en ridículo a todos los diputados y las diputadas de este de esta Cámara. Bien, acabamos de escuchar a la diputada panista Augusta Valentina Díaz de Rivera en la sesión del Congreso de la semana pasada, donde pues se agarró con Gerardo Fernández Noroña, todo por la discusión de un reglamento interno de la Cámara de Diputados. Tengo entendido que Noroña estaba pidiendo la palabra cuando estaba la diputada panista interviniendo, no se la dieron. También la pidió una diputada petista, si no nos equivocamos, tampoco se la dieron. Y lo más interesante, no se la dieron en su lugar, ¿no? En y su lugar. Pasa a lo que es la tribuna y cuando comienza a hablar y se da cuenta el presidente qué es lo que estaba, pues le bajan el volumen al micrófono y ella sigue hablando, ¿no? No deja la tribuna porque era pues su derecho, ¿no? De pues el lugar que había pedido. Así es, ya se lo cedieron. Así es. Y lo más interesante fue que otra diputada, pero del Partido Revolucionario Institucional, creo que por Tabasco, de nombre Ana Estela Durán, también pues saltó a defender a Noroña, y está raro, ¿no? Porque pues terminó defendiéndolo, ¿no? Y vamos a escuchar qué le dijo, ¿no? A la diputada a favor de Noroña, y está raro, ¿no? Pero bueno, vamos a escucharlo. Diputada Ana Estela Durán. Gracias, señor presidente. Para hacer nada más las siguientes precisiones respetuosamente, puedo estar o no de acuerdo con lo que el diputado Fernández Noroña diga, pero siempre defenderé su derecho a decirlo. Y quiero hacer una precisión. A mí, en lo personal, me parece un hombre congruente, un hombre valiente, y en referencia a lo que se virtió hace unos momentos, en lo que yo comprendí o entendí, que él es un misógino, quiero decir que él es un hombre, porque lo he percatado a través de esta convivencia legislativa, que siempre ha estado en la defensa a favor de las mujeres. Es un hombre que ha sido de alguna manera propositivo con acciones afirmativas, siempre en favor de la perspectiva de género y las mujeres. Y particularmente siempre hemos recibido, al menos en las que estamos haciendo tarea política aquí en la 61 legislatura, un trato de caballero hacia nosotras, un hombre educado y un hombre verdaderamente, y lo vuelvo a reiterar, congruente, esté o no yo de acuerdo en sus posicionamientos ideológicos, en las situaciones de votación, pero es un hombre auténtico y merece también nuestro reconocimiento, y de ninguna manera es un hombre misógino. Bien, escuchábamos a la diputada priista Ana Estela Durán Rico, que defiende a Noroña, ¿no? De las imputaciones que le hizo la diputada panista Augusta Valentina Díaz de Rivera. Así es, ¿ya tenemos en la línea? Ah, okay. Estábamos en el proceso. Ah, ok. Bueno, pues... Que se armó un zafarrancho, ¿no? Para todo esto. Y el problema es cómo las televisoras le dan lugar, no dan todo el contexto de lo que sucede ese día en el Congreso, solo retoman lo de la diputada panista, ¿no? Entonces, el escándalo, ¿no? También, además. Exacto. Entonces, a la ciudadanía lo que le dejan ver es, lo que quieren es que lo que dice la diputada, eso es Noroña, ¿no? Y lo que sabemos nosotros no es, o sea... Ya está en la línea aquí el diputado, ¿no? Ahora sí. Muy buenos días, diputado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Pues un gusto tenerlo en la línea y para que nos platique lo sucedido en el Congreso, los ataques que le hizo la diputada panista Augusta Díaz. Se oye muy mal, no se oye cortado, no escuché la pregunta. Ah, sí, diputado, queríamos, bueno, primero que nada, gracias por recibirnos la llamada y que nos cuente un poco, bueno, qué sucedió en el Congreso con esta diputada panista, Augusta Valentina Díaz de Rivera. ¿Cuál fue el trasfondo de esta discusión que sostuvieron? Fíjate que es una manipulación terrible de los medios de comunicación, porque era una discusión muy dura sobre el reglamento. Entonces yo hice una crítica muy fuerte a cómo estaba centralizándose en dos diputados, los coronados del PRI y el PAN, todas las decisiones de 500 diputados, no se vota el orden del día, la agenda política, ellos lo deciden de manera discrecional, los recursos para cada comisión, o sea, una larga serie de agravios y de cosas incorrectas. Y entonces les dije que en el fondo era un reglamento muy autoritario que buscaba callar nuestras críticas y nuestras permanentes denuncias de que Calderón usurpa la presidencia, de que está vinculado al narco, de que es un asesino, de que es un vendepatrias, todas estas críticas duras que yo hago siempre. Y todos los panistas empezaron allá a brincar, a decir, como son cada que yo hago estas cosas, están insultando desde su curul. Y esta diputada es particularmente majader. Entonces yo dije, sí, la diputada fulana que no le importa la pobreza, cuéntame, es ganando $1 al día, tal, tal. Y entonces se sube por alusiones y hace esa intervención que ustedes vieron. Yo le reclamo al diputado presidente que no la para nunca, que no le dice que no me está injuriando, y él me responde que no me da la palabra porque no tengo derecho a después de que yo aludí a subir, que yo no quería por alusiones sino a la mesa exigirle que le llamara la atención a que no injuriara, y le da la palabra a Terelupe Reyes, compañera del PT, y ya en tribuna se la retira, se arma un desorden, se suspende la sesión por el la tensión que había, se van atrás de la trasbandera, se llama un salón, la mesa directiva donde están representados todos los partidos, y ahí acuerdan que retirará la diputada sus injurias a mi persona. Me llaman, me dicen que esa es la propuesta para reiniciar la sesión, y yo acepto, y entonces Terelupe deja la tribuna, y luego la mujer no solo no retira las injurias, tampoco lo hace Acción Nacional, sino tiene que ser el presidente de la mesa directiva quien ordene el retiro de las injurias, que por cierto pues no están en la versión estenográfica ni en el acta de la sesión. Sigue el debate, yo tengo dos o tres intervenciones, una día muy larga de 20 minutos, durísima, donde vuelvo a hacer críticas muy fuertes, están interrumpiendo y demás, y no se sube ni ella ni nadie, queda en su lugar una diputada del PRI, Estela de Jalisco, interviene haciendo un planteamiento muy elogioso a mi persona, y eso es lo que sucede en la sesión. Y al día siguiente, o ese día en la noche, y al día siguiente los medios dan otra versión de lo sucedido, que me cayó, que me puso en mi lugar, o sea, además de lo que a mí me acusan de majadero, que no he dicho una sola en majadería en la tribuna, a ella se lo celebran y lo reproducen y la muestran como la gran heroína, como quien por fin logró ponerme, según ellos, en mi sitio, estas cosas. No, la verdad es que ha sido muy grave, una campaña muy lamentable en contra de mi persona. Y la verdad es que es una más de las campañas que hay en mi contra, y que finalmente pues yo tendré que pues capotear, y al final las cosas volverán a su sitio. Por cierto, termino un largo comentario: en YouTube hay una serie de 6 videos que se llaman Gerardo Fernández Noroña contra diputados del PAN, contra con VS, ¿no? VS. Y ahí está lo que sucedió, lo que te estoy comentando, todo el desarrollo, mi primera intervención, luego la de ella, luego lo de Terelupe, luego el reinicio, luego la discusión, son 6 bloques, y ahí pues nadie puede decir que está faltándose a la verdad, ahí están las evidencias de lo que realmente sucedió en la sesión. Y luego yo declaro que cada que me diga una majadería le voy a llevar flores con una respuesta de caballerosía, porque no le voy a responder a sus insultos, y voltean otra vez los medios el asunto planteando que yo le llevo flores para pedirle disculpas, pues si el injuriado soy yo que tengo que pedirle disculpas a esta majadera, no, al contrario. Entonces así es lo que realmente pasó. Estamos conversando con el diputado federal por el PT, Gerardo Fernández Noroña, acerca de pues este enfrentamiento que sostuvo con diputados panistas en la Cámara, bueno, en el Congreso de la Unión. Diputado, bueno, vimos que le llevó un ramo, un arreglo de flores a la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera. ¿Ha sido el único que le ha llevado? Digo, vimos que se lo rechazó ahí un compañero de bancada de ella, pero ¿ha llevado otros más? Del PAN, y luego al día siguiente fue la sesión solemne de los 75 años del Politécnico, y le regalé un ramo, un arreglo de flores a la directora del Politécnico. Diputado, bueno. Sí, bueno, si nos escucha. Sí. Diputado, la relación que, bueno, anteriormente se haya dado con este diputado o alguna otra, pues a lo mejor no a su persona, pero a otro diputado de la bancada, con insultos. No, es que no te oigo, no sé qué pasa en el caso tuyo, que no escucho, se oye todo cortado. Sí, disculpe, diputado. Pasando quizás a otros temas, ¿qué nos podría informar? ¿Qué se está discutiendo en estos momentos en la Cámara de Diputados? Acabamos de ver un evento de Andrés Manuel contra la reforma laboral la semana pasada. Sí, se paró lo de la Ley Federal del Trabajo, la verdad es que no tuvieron condiciones para sacar, pero ahora las malas noticias son mayores, porque a cambio el PRI quiere pagarle al PAN sacando adelante la mal llamada Ley de Seguridad, que en realidad es un asunto de militarización del país que genera condiciones gravísimas de legalización de las detenciones sin orden judicial, de los retenes militares, de los allanamientos de casas sin orden judicial, de las detenciones más allá del plazo constitucional, y entonces es un asunto realmente muy serio, ¿no? La verdad es que piensan sacarlo también de manera sin respetar los procedimientos la próxima semana, y esto sí sería muy grave, un precedente terrible que consumaría la violación a derechos y garantías constitucionales. Entonces nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande el fin de semana para detener esto, ¿no? Y suponemos también que Andrés Manuel tendrá que hacer algún pronunciamiento al respecto de esta Ley de Seguridad, ¿no? Sí, yo francamente creo que debe hacerlo. Bien, diputado Gerardo Fernández Noroña, le agradecemos que nos haya tomado la llamada, y bien, si quiere comunicar algo más a nuestro auditorio, tiene los micrófonos abiertos. Bueno, pues agradecer más bien y felicitar como siempre el esfuerzo de Radio Bemba, que lo hace en condiciones económicas muy adversas, con dificultades enormes, pero siempre haciendo una tarea de información, de apertura, de pluralidad, de pensamiento crítico, que realmente es una gota de agua frente a toda la canallada de los medios que se la mantienen mintiendo. Bueno, lo que me acaba de pasar esta vez, una vez más, es terrible, no se sacan lo que esta mujer dice, no sacan nada de lo, ni una sola palabra de lo que yo dije, sacan de contexto, mienten de manera descarada, entonces es terrible. Todos los pocos espacios que hay como ustedes, pues son muy valiosos, porque cumplen una doble función, no solo la de la veracidad, sino el de abrir espacios a las voces que no son escuchadas en toda la hegemonía de los medios de comunicación. Diputado Noroña, muchísimas gracias y esperamos tenerlo en una nueva emisión en el futuro cercano. Cuando gusten, les mando un abrazo y muchas felicidades. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, pues acabamos de tener en la línea al diputado federal Gerardo Fernández Noroña, pues quien nos habló sobre lo sucedido en la Cámara de Diputados. La semana pasada, bastante bastante interesante pues lo que nos cuenta Gerardo Fernández Noroña, los audios de las intervenciones de las diputadas, tanto a favor como en contra. Y el descontexto, ¿no?, que le dan los medios tradicionales de comunicación. Vamos allá al corte de la primera hora y regresamos acá a su programa Y Sin Embargo Se Mueve. Regresamos a su programa Y Sin Embargo Se Mueve. Muchas gracias por su sintonía y los invitamos a que se comuniquen al teléfono 215-9005 para que se apunten a la rifa del nuevo proyecto de Nación, el nuevo libro de Andrés Manuel. Rifa que ya se han apuntado algunas personas, así que síganle marcando 215-9005. También nos llamó el señor José Rodríguez Cantoral de la ciudad de Caborca, aquí en Sonora. Dice que le gusta mucho la programación de Radio Bemba y nos señala que siguen de la mano con los principios de AMLO, que si siguen esta lucha la gente se le va a unir. Él es parte de un grupo de ejidatarios en la región norte de Caborca y nos pide mandar una felicitación al señor Campa, que les ayuda mucho. Pues muchísimas gracias, señor José Rodríguez Cantoral, por su llamada, y por supuesto lo anotamos a la rifa del libro del nuevo proyecto de Nación. Diana. Pues Ya están entrando más llamadas. Ajá, para que se apunten al libro. Y inmediatamente ahorita nos vamos a ir rápidamente con una un tema musical para entrar con nuestro siguiente invitado, José Gil Olmos, reportero de la revista Proceso, pues acerca de estas manifestaciones que han tenido lugar en todo el país contra la violencia, particularmente desde la muerte del hijo del escritor y poeta Javier Sicilia. Por cierto que el 8 de mayo viene una nueva jornada nacional de movilizaciones. Y pues siempre no la canción. No. Ya tenemos a nuestro siguiente invitado. Sí, ya tenemos a José Gil Olmos, quien es parte de esta revista semanal Proceso. Y en esta edición, a 1797, pues hace una entrevista a Javier Sicilia sobre el encuentro que tuvo con Felipe Calderón. Muy buenos días, José. ¿Qué tal, Diana? Muy buenos días. Platícanos lo que escribes en tu artículo de este encuentro que tuvo Javier Sicilia con el presidente Felipe Calderón y lo que le responde, ¿no? Sí, mira, fue un encuentro de hace aproximadamente una semana, uh-huh. Fue una semana y media aproximadamente, y fue a invitación del propio Felipe Calderón que quería platicar con Sicilia. Pues yo creo que en el ánimo, ¿no?, de poder ahí un poco de, no sé si limar las perezas o... Mira, Calderón evidentemente es un político y lo que quiere es que no haya problemas en vísperas de las elecciones, ¿no? Entonces, sí. Bueno, Sicilia se ha convertido en un referente moral, más que en un líder, es un referente moral. Y Sicilia no es de las personas que se cierre para poder hablar con la gente. Y tampoco tiene esto, el rencor, el odio, a pesar de que, bueno, podía tenerlo, con justa razón, por el asesinato de su hijo. Y entonces acudió a Los Pinos, y en Los Pinos se reunió aproximadamente como una hora y media. Y estuvieron el entonces procurador, que estaba como encargado, Lara, se apellida Lara. Estaba el secretario de Gobernación, Lake, y estaba evidentemente Calderón, y por parte de Sicilia estaba su abogado, y estaba un amigo muy entrañable que se llama Pietro, y ahí se hizo el grupo, y mira lo que Calderón quiso hacer con Sicilia, era como un poco apagar el fuego, uh-huh. le prometió que se iba a investigar a fondo. Le dijo que se iban a encontrar a los culpables, y Sicilia le dejó muy en claro las cosas, le dijo que se estaba cometiendo un enorme error con la estrategia que estaba siguiendo, y no se refería a la estrategia de sacar el ejército a las calles, sino a toda la estrategia de policía comilitar, ¿no? Y que no se estaban atendiendo los otros aspectos. En una estrategia integral tendría que ser la salud, tendría que ser la educación, tendría que ser hasta hacer los valores, o sea, todas estas ausencias, ¿no? Y entonces le dijo a Calderón pues que tendría que cambiar esta estrategia. Digo, ahí lo más triste es que Calderón dijo que no iban a cambiar, ¿no? Uh-huh. Dijo que no podía cambiar la estrategia. Pero y mantuvo su posición, la misma posición que después, días después, ya en la reunión en Cancún, una reunión sobre seguridad, ¿no?, internacional, pues ahí volvió a ratificar. Y lo que la conclusión de Javier Sicilia, pues es que Felipe Calderón es un presidente obcecado, es un presidente necio, es un presidente que no está observando, que no está viendo a la gente, y sobre todo que no la está escuchando, ¿no? Entonces fue un encuentro, yo creo que un encuentro importante en el sentido de que de entrada pues Felipe Calderón ya le cerró las puertas de Los Pinos a la posibilidad de un encuentro con la sociedad, esta sociedad que quizá ya se está comenzando a organizar para expresarse a nivel nacional, porque a nivel estatal, bueno, pues conocemos todas las expresiones que ha habido en Chihuahua, ¿no?, en Baja California, en Guerrero, etcétera, pero no ha habido, digamos, una movilización o un movimiento que tenga un carácter más articulado y que tenga una representatividad nacional. Entonces, lo que hizo Felipe Calderón, y yo creo que eso es lo importante que habría que tomar en cuenta, es que cerró las puertas de Los Pinos, y lo mismo lo ratificó posteriormente, cuando quiso, ¿te acuerdas aquella, en ese evento donde dijo que ya basta? Uh-huh. Ya basta, después de las marchas en Morelos, deberían de ser contra los delincuentes, ¿no? Porque los delincuentes son los que asesinan, los que extorsionan, etcétera, etcétera. Y lo que, pues, implícitamente lo que está diciendo Calderón es que entonces la sociedad se tiene que dirigir a la delincuencia, porque la delincuencia es la autoridad, ¿no? Ajá. Porque entonces, ellos ya no pueden, ¿no? Está totalmente equivocado Calderón, porque la principal responsabilidad del Estado y del gobierno es garantizar la seguridad de la sociedad. Entonces, si Felipe Calderón no entiende eso y quiere desviar la atención, pues se está equivocando. En tu opinión, José Gil, leemos en tu artículo a un Javier Sicilia con esperanza, ¿no?, para mejorar México. ¿Tú qué opinas? Mira, yo creo que, y esto es a nivel personal, yo creo que eso lo compartimos a algunos, que hemos estado muy expuestos a la violencia, a los asesinatos, a las desapariciones, a una sociedad que está muy adolorida, ¿no? Y también a una sociedad que tampoco se ha manifestado. Por ejemplo, en la Ciudad de México, de verdad que vivimos una burbuja, no nos damos cuenta de lo que está pasando en todo el país, porque estamos, de alguna manera, se ha formado esta un poco muralla, ¿no?, hasta mediática. Y entonces, lo que yo creo es que si no hay esperanza, entonces, ¿qué? O sea, ya no hay nada. O sea, si no hay una, me refiero a la esperanza que se construye, ¿no? Si no es esta esperanza que viene fácil y que la estamos pidiendo, ¿no? Sino la esperanza que se va construyendo con la gente, la que se va construyendo con la movilización social, la que se va construyendo con una conciencia de las instituciones, incluidas evidentemente la familia, en donde pues hay que replantear con los niños lo que se está viviendo en la actualidad. Y podría parecer hasta ilusorio, ¿no? Pero hay que decirles a los niños, hay que inculcarles el valor del respeto a la ley, a la solidaridad, ¿no? A compartir las cosas, ser corresponsable de lo que está sucediendo. Entonces, lo que está planteando Sicilia no es otra cosa más que la esperanza de construir un camino, pero entre todos, un camino en el cual pues está desde la nueva responsabilidad de las instituciones, que significaría tomar las riendas en las manos y hacer una limpia, ¿no?, en las policías, en el Poder Judicial, en el mismo Ejército, en los partidos políticos, con los gobernadores. O sea, de lo que habla Sicilia es que hay que reconstituir al país. ¿Por qué? Porque todos, palabras de Sicilia, creo que compartimos muchos, pues se ha podrido, ¿no? Y se ha podrido por el paso de los años. Y se ha podrido también porque tenemos una sociedad que ha sido de alguna manera también corresponsable, ¿no? Mira, esto ya se ha visto, se ha observado como en otras décadas, en Italia y en Colombia. En Italia, hace unos meses, hicimos un recorrido Marcela Turati y yo con una agrupación que se llama Libera. Libera son 1.200 organizaciones sociales que tienen una lucha contra la mafia, pero desde la participación de la sociedad. O sea, lo mismo ellos piden en comodato las tierras, ¿no?, que les decomisan a los mafiosos. Y esas tierras cultivan olivo, ¿no?, para aceite, cultivan uva y hacen vinos, hacen pastas. O sea, están haciendo una especie como de efecto espejo a la mafia en Italia, que todavía sí existe hoy en día, ¿no? Entonces, lo que yo creo que en el planteamiento inicial de Javier Sicilia, que es esa construcción de la esperanza, es que la sociedad mexicana tenga un papel ya distinto al que hemos estado jugando, no un papel ya de pasividad, ¿no?, de pedir las cosas, sino de actuar, porque lo que dice Sicilia, y es totalmente cierto, yo creo que podemos estar todos de acuerdo, es que si no hacemos algo, el país se nos está ya yendo de las manos y se nos va a ir todavía más. Bien, estamos conversando con José Gil Olmos, reportero de la revista Proceso. José, te habla Eric Moncada, buenos días. ¿Qué tal, Eric? Muy buenos días. Oye, José, en la edición 1797 de Proceso, también hay un artículo tuyo titulado Cuernavaca, el tour del horror, donde revelas cómo pues la ciudad de la eterna primavera se ha convertido en un centro de venta de drogas, de reclutamiento de jóvenes, una zona de extorsión. Mencionas que el gobierno del estado considera que este problema de inseguridad que se vive ahí en Morelos es solamente percepción. ¿Le puedes platicar un poco a nuestro auditorio acerca de este artículo que publicaste en Proceso? Sí, mira, un poco para ubicar al auditorio, bueno, la ciudad de Cuernavaca está a 60 kilómetros de la Ciudad de México. Desde la colonia se convirtió un poco como en el paraíso de Tenochtitlán, digo, de hecho hasta Cortés fue a hacer allá un palacio, ¿no? Uh-huh. Morelos ha sido como el refugio, el paraíso. Fue durante muchos años el lugar más de los más tranquilos, más seguros, y sorprendentemente para nosotros, para los chilangos, ¿no?, como ustedes nos dicen, pues comenzamos a descubrir que Morelos y sobre todo la ciudad de Cuernavaca se ha transformado de una manera que ahora hay una migración tanto de ciudadanos, ¿no?, como de empresarios, que están observando cómo Cuernavaca se ha convertido de un paraíso a en un infierno. Mira, hice un recorrido con un grupo de compañeros reporteros que pues no podía poner sus nombres. Ajá. Porque en Morelos también hay amenazas contra los reporteros. Okay. De hecho, algunos reporteros han tomado la decisión de ponerse pasamontañas en conferencias de prensa para que no los identifiquen ni los policías ni los soldados, pero tampoco los delincuentes. Entonces, con estos reporteros comencé a recorrer las colonias más peligrosas, además colonias que no estaban lejos del centro, sino que estaban a un lado. O sea, colonias que están que colindan con zonas residenciales muy caras, muy caras, donde además los narcotraficantes también tienen sus casas, ¿no? Entonces, iba a darme cuenta que era un viaje dantesco, porque íbamos cruzando calles y me decían, mira, en esta esquina, aquí dejaron a tres ejecutados hace 3 meses. Pero después, como no hicieron caso, volvieron a dejar 3 ejecutados que estaban quemados. Las autoridades no dicen nada. En esta otra esquina, y así, o sea, íbamos como en una especie de mapa, viendo cómo las manchas de sangre, pues salpicaban absolutamente toda la geografía de la ciudad. Y una ciudad que nosotros, ¿no?, creíamos que era de lo más tranquilo. O sea, lo que estamos observando en Cuernavaca es lo que está pasando en todo el país. Y en todo el país hay una espiral de violencia que está creciendo todos los días. Hay grupos criminales que se están fortaleciendo de la mano de obra que de jóvenes, ¿no?, de niños y jóvenes que no encuentran, ¿no?, ni empleo, ni no encuentran tampoco educación. Y entonces estos jóvenes y estos niños, en un aspecto aspiracional, ¿no?, aspiran a ser como la Barbie, como el Barbas, porque los ven que llegan con sus camionetotas, ¿no?, ven que llegan con mujeres, con dinero, con drogas, con todo esto, y entonces ven que es el camino más fácil, ¿no? Entonces, Cuernavaca se ha convertido en eso, y sobre todo en una cosa que es todavía más terrible. La autopista que va de la Ciudad de México a Acapulco, se llama la Autopista del Sol. Uh-huh. Bueno, hay un tramo a la entrada de Cuernavaca, bueno, todo el tramo, digamos, de que cruza Cuernavaca, donde han depositado alrededor, en el último trimestre, alrededor como de 80 cadáveres. O sea, estamos hablando ya de la autopista del terror. O sea, uh-huh, ya no es la Autopista del Sol, ¿no? Así es, y bueno, una autopista que también sirve a los ciudadanos, ¿no?, de ahí de Cuernavaca para trasladarse a otra parte, a la parte sur de la ciudad, y bueno, siempre con mucha afluencia, ¿no? Y así estar viendo... es una autopista que siempre, ajá, tiene gente, digamos, automóviles, porque van tanto a la Ciudad de México como para el sur. Ajá. Entonces, es lo más extraordinario porque... Mira, un poco te voy a narrar, o sea, vas a la autopista muy rápido, entras un poco a la zona conurbada de la ciudad, bajas la velocidad, y como a la mitad de la autopista, está un centro comercial muy famoso, ¿no? Uh-huh. Está un puente así muy moderno, bueno. Que ahí también ha habido, ¿no? Bajo uh-huh. ese puente es donde han colgado a la gente. Así es. Uh-huh. Y varios de los que han colgado eran de los que sacrificó este jovencito de 14 años, que le llaman el Ponches. Uh-huh. El Ponches no es más que el ejemplo, es el emblema, es el referente de cómo, de en qué se está convirtiendo una parte de la juventud mexicana, ¿no? Porque ese muchachito, pues su familia se emigró a Estados Unidos, él también se fue, pues recibió allá pues lo que tenía que recibir, ¿no? Maltratos y todo esto, y además un contagio, digamos, en el sentido de que pues allá supo de cómo se formaban las bandas y todo esto, regresa a Morelos, ¿no? Portado, su familia se queda acá, entonces él se queda allá en Morelos totalmente abandonado, no recibe educación, no recibe absolutamente ninguna atención social, entonces pues es el caso de cultivo, ¿no? Para los narcotraficantes, porque de inmediato detectaron que el muchachito hablaba un poquito de inglés y hablaba un poquito de español, y además tenía manejo de armas, sabía cómo el tráfico de drogas, entonces era perfecto, ¿no? Para los fines del crimen organizado. Bueno, José, quedan muchas preguntas, pero por el tiempo, pues no sé, ¿gustas de decir algún comentario aquí a nuestro auditorio en Sonora y a los que nos escuchan a través de internet? Pues haciendo tu trabajo, ¿no? Que haces, esta entrevista que haces a Javier Sicilia, que bueno, pedimos que si tú tienes la oportunidad de verlo, pues darle nuestras condolencias de este equipo que hace y sin embargo se mueve, y ojalá podamos tener una entrevista con él posteriormente. Y bueno, no sé, algún comentario que gustas hacer. Sí, bien, amiga, yo creo que bueno, Javier Sicilia está muy cansado, no uh-huh. había tenido el duelo que se necesita para intentar cerrar estas tragedias, este dolor, no está dando entrevistas. Digo, yo les agradezco que me hayan dado el espacio. Yo creo que una de las cosas que quisiera, ¿no? Me supongo, es convocarlos a esta movilización nacional, a que hagan presencia el día 8 de mayo. Si no pueden, evidentemente, si no hay forma de venir a la Ciudad de México, que lo hagan en sus uh-huh. plazas, uh-huh. que se sienta que hay una protesta, hay un malestar de la sociedad, y sobre todo que comience la articulación de la gente, ¿no? Porque mira, eso también yo lo veo como reportero, si la sociedad no responde, las cosas van a seguir igual. Los políticos no les interesa, los políticos están en su propia agenda y lo que van a querer es administrar este conflicto. Entonces yo creo que para el día 8 de mayo hay que expresarnos y hay que decir un ya basta y plantear soluciones también. Así es, y bueno, te agradecemos que hayas tomado nuestra llamada y estaremos promoviendo esta marcha del 8 de mayo, como bien dices, si no podemos trasladarnos hacia el sur del país, pues en cada ciudad hacer nuestras movilizaciones, ya sean pequeñas, pero que dejemos ver, ¿no?, nuestra inconformidad ante lo que pasa en el país y el gobierno no hace nada. Exactamente, hay que manifestarse y que se sienta la presencia de la sociedad mexicana en todos los lugares del país. Muchas gracias, José Gil Olmos. En entrevista con él estuvimos hablando sobre sus artículos que en el semanario Proceso hace la entrevista a Javier Sicilia sobre el encuentro que tuvo con Calderón, y pues lamentablemente, ¿no? O sea, Calderón dice lo que quiere escuchar, ¿no? Y no solo Javier Sicilia, ¿no? Sino todos aquellos víctimas agraviados de esta guerra, pues que no pedimos, ¿no, Eric? La semana pasada, antepasada, que fue la movilización contra la violencia, escuchábamos de Julio Márquez, del Movimiento 5 de Junio, diciendo, bueno, pues ¿a qué va Sicilia con Calderón? Si a nosotros no nos... digo, se lo recibió, ajá, finalmente pues pudieron desahogarse en frente de él, ¿no? Decirle todo lo que pensaban, ¿no? Sobre, pues... en el caso de la guardería, a veces la impunidad que ha permanecido en el caso, pero dice, bueno, ¿y qué va a hacer por Sicilia Calderón finalmente, ¿no? Y comprendemos, ¿no?, el dolor que está pasando esta familia, así como la familia de ABC y todos los que han estado pues agraviados, así es, con la guerra, y lamentablemente le da chance, digamos, Calderón a alguien que pues que por su trabajo ha estado en los medios, ¿no? ¿Cuánta gente no queda, pues que ni siquiera va, ¿no?, a la ciudad? Precisamente. Como fue aquí, ¿no?, que después de un año llega, pues, así a querer es. Arreglar algo, ¿no? Ajá, y precisamente eso, ¿no?, que en el caso de Sicilia, pues, un escritor reconocido, un poeta, un colaborador de largo tiempo en la revista Proceso, pero bueno, ¿cuántas familias, cuántos padres se quedan sin poder hablar con la máxima autoridad del país, exigirle, en el caso pues de cuántas familias no han muerto en los retenes militares, por ejemplo, cuando no se detienen, o alguna bala perdida ahí en algún enfrentamiento entre policías y narcotraficantes, ¿no?, y no pueden acceder a los gobernantes, pues es también frustrante, sin duda alguna. Y bueno, lo reconoce Cecilia, no estoy aquí por mi hijo, sino por todos, ¿no?, los que han muerto, y pues qué bueno, ¿no?, que de alce la voz. Así es, Diana. Bien, le recordamos, están en su programa Y Sin Embargo Se Mueve, son las 10:21 de la mañana, vámonos a un cortecito musical, ahorita lo va a anunciar Diana, pero recordarles el teléfono en cabina 215-9005, y hay varias personas que se han comunicado para apuntarse a la rifa del libro Nuevo Proyecto de Nación, que está bastante bueno, viene con la colaboración de... de varios, ahí está, es que no lo tenía a la mano. Está coordinado por Jesús Ramírez Cuevas, viene con un prólogo, obviamente, Andrés Manuel, pero un montón de especialistas, intelectuales, escritores: José María Pérez Gay, Elena Poniatowska, Rogelio Ramírez de la O, Julio Scherer, Ibarra, Enrique Semo, Claudia Sheinbaum. Y este, pues, sin duda va a ser la guía, el mapa de ruta que pues el movimiento, nuestro movimiento Morena, tendrá para impulsar en pues en el próximo año, que son las elecciones, para cambiar el rumbo de este país. Y bueno, quedándonos en el estado de Morelos, vamos a escuchar a la banda de música Tlayacapan, y vamos a escuchar con ellos, que por ser otra vez, lo comentamos, el mes de abril, el Día del Niño, que esta banda pues está integrada por, en su mayoría, por niños de diferentes edades, ¿no?, y que han seguido esta historia junto con sus padres, hermanos, tíos, y en ellos está, ¿no?, nuestra esperanza. Así es, Diana, vámonos rápidamente a escucharlo. 215-9005, Radio Bemba, la democracia y las calles en frecuencia modulada. We'll be right back. Bien, regresamos a su programa y sin embargo se mueve nuestro teléfono en cabina 215-9005. Apúntese a la rifa del libro Nuevo Proyecto de Nación, publicado entre varios autores, con un prólogo de Andrés Manuel, completamente gratis para usted si se comunica y se apunta a la rifa 215-9005. Y bien, tenemos una nota que pues no hay que pasar por alto, que tiene que ver mucho con lo que está sucediendo con el plan Sonora Sí, esta intención de traer agua desde la presa El Novillo de Hermosillo. También hay algunos grupos indígenas que están agraviados, que tienen demandas ante los tribunales judiciales por este motivo. Y bueno, tenemos una nota del portal infocajeme.com titulada "Desconocen existencia de tribu Yaqui". Esta es una nota del martes pasado, martes 12 de abril. Y dice, es corta, la voy a leer rápidamente, dice: "Parecía una audiencia más como parte de la demanda por restitución de aguas que interpuso la tribu Yaqui ante el Tribunal Agrario, pero resulta que salieron del inmueble con la noticia que como grupo étnico simplemente no existen. Tomás Rojas Valencia, representante de la tribu, informó que el gobierno federal les mandó decir que como el Instituto Nacional de Antropología e Historia no ha realizado el peritaje correspondiente, no son considerados una tribu. Se trata de un holocausto burocrático", señaló Rojas Valencia, "pues como no los pueden mandar a asesinar como los judíos en su momento, el gobierno utiliza estrategias legales para desaparecer a una tribu milenaria. Lo cito, a lo mejor somos extraterrestres, pero si dicen que no existimos como tribu, pues ojalá también que desaparecieran las deudas que tenemos con el Ban Rural", ironizó este líder. Tomás, este líder Yaqui, que bueno, se queja de que pues el gobierno simplemente no lo reconoce como tribu. Bastante increíble esta nota, sobre todo, bueno, que se necesita tener un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento burocrático para ser considerado como persona, no lo creo. Increíble, sin duda. Está ya publicado también en el Facebook de Radio Bemba, www.radiobemba.org, si gustan ver esta nota, y que la circulen por supuesto con sus conocidos. Tenemos un minuto más antes de irnos a las identificaciones del programa. Le recordamos de nueva cuenta, ya hay muchas llamadas, 215-9005, que se están apuntando para la rifa del nuevo proyecto de Nación de Andrés Manuel, que pues a lo mejor puedo entrar también a la rifa. No, me dicen que no, maldito tienes sea. Tienes que marcar. Tengo que marcar, ahorita me voy a salir a marcar por el teléfono. Diana, también tenemos ahí una pequeña información que nos hace circular Rosy. Sí, bueno, el día miércoles 13 de abril, otro hecho, ¿no?, que se debe de mencionar y ataque a nuestros grupos indígenas, pues fue la detención de 8 miembros de Cucapaz, el mayor, en el Golfo de Santa Clara por parte de Profepa, la Marina y Conapesca, con el argumento falaz de que la pesca, de lo que pescaban, estaban pescando en lugares vedados, ¿no? Pues los más golpeados son dos mujeres, la compañera Mónica González y su hija. Los detenidos fueron llevados a San Luis Río Colorado y pues acusados de daños a la nación. Por eso exigimos, ¿no?, que pues que se haga justicia con ellos. Ya salieron, pero pues el daño ya está hecho. Y no es el único caso donde pues un grupo indígena está sufriendo los embates de no solamente el gobierno federal, sino el gobierno estatal. Y una situación terrible que hay que denunciarla, por supuesto. Quiere desaparecer, ¿no?, los pueblos pueblos indígenas. Muchas señas. Sí, pues con una estrategia pues simplemente pues reprobable, ¿no?, burocrática, ¿no? Decir pues simplemente, no hicimos un peritaje, no existen los yaquis, ¿no? Increíble. Y lo mismo pasa aquí, ¿no? Lo que comentabas sobre el acueducto también, cómo quieren desalojarlos del pues que de por vida han sido sus tierras, ¿no? Uh-huh. Para pues construir lo que viene siendo la presa y abastecernos de agua, pero pues por ahí no, desde opinión, no va la solución, sino hay mucho que hacer más. Así que es. Así es, Diana. Bueno, les recordamos, están escuchando su programa y sin embargo se mueve de 9 a 11 de la mañana, de 11 a 1 de la tarde, tiempo del centro de México. Nuestra dirección, www.ysinembargosemueve.net. Ahí también vienen muchas noticias, los programas anteriores. Tenemos también un archivo, y sin embargo, sinembargo-semueve.blogspot.com. Ahí semana a semana pueden descargar este podcast en MP3, por supuesto, para que lo escuchen en su computadora o en su reproductor preferido. También tenemos una señal en internet, www.radiobemba.org. Pueden escucharnos a través del audio. Tenemos una señal de video a través de Ustream. Y la página, por supuesto, y sin embargo se mueve. Y sin embargo se mueve guión. Ah, no, y sin embargo se mueve Radio Bemba. Bueno, vamos a escuchar otra canción. Bueno, primero un saludo. Ok, vamos a escuchar con la banda de Tlayacapan el nombre. Bueno, anteriormente escuchamos Huentle, era la canción. Y ahorita vamos a escuchar De Morelos es la chata. Salsa. No es salsa, pero igual hay que poner atención. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Regresamos a su programa y sin embargo se mueve. Muchas gracias por su sintonía. Ya tenemos a nueve que se han inscrito a la rifa de el libro Proyecto Proyecto de Nación. Al teléfono 215-9005, todavía se pueden apuntar, quedan algunos minutos. Se han apuntado hasta el momento Brenda Carballo, Bertalicia Cervantes, Anastasio Velarde, Gabriel Campa, Alfredo Ibarra, Patricia Trujillo, Abelino Zamora Matus, Miguel Rosas y Otoniel Ramírez, y el número 10 que está a punto de comunicarse y dejar su nombre. Muchas gracias. En un momento más vamos a informar quién se lleva este nuevo libro del proyecto Nuevo Proyecto de Nación. También tenemos una llamada de una escucha, quien nos comenta, pienso que es necesario que se hagan estudios socioeconómicos que informen a la población sobre toda la gente que está desocupada, para que se vea que la gente necesita tener empleos, no tener tres ejércitos en las calles. Este clima de violencia le sirve a Calderón como pretexto para pedirle dinero al tío Sam. Pues muchísimas gracias por este comentario. Sigan enviándolos al 215-9005 y de paso se apuntan a la rifa del libro que tenemos para este domingo. 215-9005. Y están en su programa y sin embargo se mueve. Diana, ¿tenemos algo más? Sí, bueno, algo de donde anda nuestro presidente legítimo, pues como ya sabemos, ¿no? En el Estado de México, pues apoyando a Alejandro Encinas a la candidatura, ¿no?, del gobernador por el Estado de México. Pues también de lo que hemos estado hablando, Eric, ¿no?, de esta guerra fallida contra el narcotráfico de Calderón. Y justo ayer López Obrador en Ciudad Nezahualcóyotl le manda a decir, ¿no?, a Calderón que se serene, que bueno, ya sabemos que esto falló, que rectifique, ¿no?, su error, y primeramente que serene para que no siga cometiendo sereno Moreno lo que hasta hoy ha estado pasando, que bueno, ya lo decía José Gil Olmos, ¿no?, a pesar de la del encuentro que tuvo con Javier Sicilia y este reclamo que le hace por la muerte de su hijo y las 44,000 víctimas, 45,000. ¿Ya van 45,000? Pues yo creo que sí, si no están apuntadas, sí. Y bueno, pues decía, ¿no?, o sea, en el artículo de José Gil Olmos, sí me equivoqué, pero no voy a cambiar la estrategia, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve reconocer el error, ¿no? Así es. Si no lo corrige, ¿no? Así es. Entonces, pues, López Obrador dice sereno, hay que rectificar, y es el llamado que le hace, ¿no? En este día, pues, nuestro presidente legítimo estará en La Paz, en Teotihuacán, Zumpango y Teoloyucan, allá en el Estado de México. En esta, pues, gira, creo que es la última que va a hacer en todos los municipios del Estado de México, en apoyo a la candidatura de Alejandro Encinas. ¿Qué les parece si nos vamos a un intermedio musical más para tratar de hacer la conexión con nuestro siguiente invitado? La tenemos programado para antes, pero se encuentra en tránsito, y en cualquier momento vamos a tenerlo ya en la línea telefónica. Les ponemos un poquito de paciencia, unos 2-3 minutitos más en lo que hacemos la llamada, y mientras tanto, no sé si tengas a la mano, Diana, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar algo tradicional, ¿no?, de Morelos, la danza de los chinelos, que es como aquí es lo de la danza del venado, allá es la danza de los chinelos, y con la misma banda de Tlayacapan. Y volvemos acá a ver si podemos hacer el enlace con nuestro último invitado. Así es, volvemos. Thank you. Bien, regresamos a su programa y sin embargo se mueve y al fin pudimos establecer contacto con nuestro siguiente invitado. Vamos a conversar con el general brigadier y doctor en administración pública, José Francisco Gallardo Rodríguez, una personalidad que a principio de la década del 2000 fue pues un hombre muy involucrado con la lucha por los derechos humanos. Un militar sobre todo que promovía la creación de un ombudsman militar, y por esta lucha del general Gallardo en pues por los derechos humanos, él fue encarcelado durante pues prácticamente 8 años, liberado el año 2002 por el entonces presidente Vicente Fox, y con él vamos a platicar acerca pues de la estrategia de militarización del actual gobierno federal. Muy buenos días, general Gallardo. Sí, muy buenos días, un saludo a todo el auditorio. Pues muchas gracias por tenernos la llamada, y bueno, queríamos platicar con usted acerca de las consecuencias que ha tenido para los derechos humanos la presencia del ejército en las labores de seguridad pública. Sí, bueno, mire, después de que Calderón declara la guerra contra las drogas, en donde involucra al ejército en la lucha contra las drogas y contra este flagelo, es una decisión unilateral que responde a intereses del exterior, por un lado, y por otro lado, tiene por objeto, desde mi punto de vista, legitimarse en el poder, ya que Calderón llega a la presidencia de la República pues con muchas dudas, ¿no? Pero nos vamos a referir en concreto al papel que tiene el ejército en esta lucha. Desde el punto de vista constitucional, es una función que no es de la competencia de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, desde el punto de vista constitucional, se deben abocar a la defensa nacional, no a la lucha contra el narcotráfico, que es un asunto de seguridad pública, ni siquiera es de orden interno. Esta situación, como fue una decisión unilateral que no se apegó a los preceptos constitucionales, me estoy refiriendo en concreto a un dictado de excepción en el artículo 29 de la Constitución, bueno, pues tiene efectos colaterales sobre las violaciones graves a los derechos humanos, que ahora el ejército mexicano, aunque diga Calderón todo lo que hemos escuchado, ¿sí? Las Fuerzas Armadas tiene más de cerca de 5,000 quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No debería tener ninguna. Aquí el asunto es que estos efectos colaterales ya arrojan saldos escandalosos, como son más de 40,000 muertes, 250,000 deserciones en el ejército, sí, más de cerca de 20,000 viudas, igual de niños, el colapso del sistema de defensa nacional, de justicia, y bueno, esta decisión lo que hizo fue romper el orden institucional del Estado mexicano y el tejido social. Entonces ahí estamos viendo las consecuencias. General Gallardo, ¿por qué afirma en un artículo que leíamos, que lo escribió usted, que Felipe Calderón no debió lanzar la declaración de guerra? Bueno, porque esa declaratoria de guerras no la puede lanzar un funcionario que hubiera llegado legítimamente al poder. Esta declaración de guerra está para aniquilar un grupo en concreto, como es el asunto del narco, porque es un grupo, pero es un grupo que tiene incluso derechos constitucionales, y me estoy refiriendo a ser juzgados, a no ser torturados, a no ser dejados en su dignidad, a no ser desaparecidos. Miren, si ustedes ven una fotografía del presunto asesino del hijo de Sicilia, es una persona que está torturada y golpeada. Los aparatos de seguridad y de procuración de justicia del Estado mexicano ya hubieran investigado a las personas que presentaron a este presunto responsable, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un abuso de poder y es una actuación de carácter inconstitucional. Sabemos que en México uno de los procedimientos policiales para investigación es la tortura, y eso está altamente prohibido. Ahora bien, con el asunto de la declaratoria de guerra, dice la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, al cual México es parte porque fue firmado por el presidente de la República y ratificado por el Senado de la República, es un tratado internacional que, según el artículo 133, es ley suprema de la Unión. En su artículo séptimo dice lo siguiente: cualquier funcionario que declare la guerra para exterminar un grupo en el orden interno comete crímenes de lesa humanidad. Entonces, este asunto lleva una preocupación al alto mando militar y al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, porque ellos están en riesgo de ser juzgados ante las Cortes Penales Internacionales por crímenes de lesa humanidad. Ese es el asunto. Bien, estamos conversando con el general brigadier ya retirado José Francisco Gallardo Rodríguez. General, nos interesaría saber cuáles han sido los efectos de esta guerra sobre la integridad de las Fuerzas Armadas. Sí, bueno, mire, este asunto es muy delicado, como comenté hace un momento. Esta declaratoria de guerra, en donde involucra Calderón a las Fuerzas Armadas de México, unilateralmente, somete a los mandos militares a las fuerzas del Pentágono. Es decir, los altos mandos militares en México están subordinados a las decisiones que se toman en el Pentágono. Eso por un lado. Por otro lado, es manifiesto el descontento que existe en esta política de declaratoria de guerra y por personal militar, en virtud de que hay una disidencia dentro del ejército, por un lado, de altos mandos militares, como ha sido publicado en la revista Contralínea, por ejemplo, y otro, el reflejo que se ve por las deserciones masivas que hay en el ejército, con más de 250 mil desertores. La Defensa Nacional reconoce 187 mil. Bueno, pues son un montón de todas maneras, ¿sí? Entonces, estos efectos, lo que está haciendo es que el ejército ahora está desnaturalizado de su función primordial de defensa nacional y ahora se ha convertido en un violador de derechos humanos en México y a una cobertura que ellos hacen a través del foro militar, pues están impunes todos estos crímenes que nunca se van a aclarar y que, bueno, arrojan unas cifras escandalosas de violaciones a los derechos humanos. Sí, general Gallardo, ¿qué, en su opinión, qué políticas públicas se pueden impulsar desde el gobierno para, primero, proteger los derechos humanos de la ciudadanía y, en segundo, para cambiar, modificar, para bien, por supuesto, la estrategia del gobierno en el combate al crimen organizado? Sí, bueno, mire, desde mi punto de vista, la visión para el combate a la lucha contra el narcotráfico ha sido una visión de carácter política militar, es decir, una visión de fuerza. El asunto que estamos viviendo en México tiene como base, el asunto del crimen organizado, tiene como base una política económica errada desde hace muchos años, a partir de que se implantan los proyectos de carácter neoliberal, y en donde el Estado es, digamos, suplido por otras organizaciones de carácter privado, en donde ellos se adjudican funciones que son exclusivas del Estado, como por ejemplo el asunto de la seguridad pública, ¿sí? La aplicación de las sentencias, y entre otras cosas. Por lo tanto, se debe hacer políticas públicas de carácter social, en donde se ataquen el origen o la fuente de estos de esta situación. Me estoy refiriendo en concreto en contra de más cárceles, más policías, más fuerza, más armas, más escuelas, más centros culturales, más centros deportivos, más fuentes de trabajo, una mejor repartición de la riqueza en México. No es posible que exista el principal más rico del mundo aquí en México y en contrapeso con 75 millones de mexicanos que están empobrecidos. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, hay que atacar a través de los espacios de investigación financiera el lavado de dinero en México. Hay un reportaje que se lavaron más de 130 mil millones de dólares, ¿sí?, en este periodo, y bueno, todos esos asuntos están intocados. Hay que hacer una reestructuración de toda esta política de lucha contra el narco, ¿sí?, que ahora ya rebasó a las fuerzas de seguridad pública del Estado, del Estado mexicano y de los estados de las entidades federativas. General Gallardo, pues le agradecemos su llamada, estas valiosas opiniones acerca pues de un tema sensible para toda la nación. Y bueno, dejamos los micrófonos abiertos si desea dar un último mensaje o comentario a nuestros escuchas. Sí, por supuesto. Mire, yo agradezco que me den espacio. Yo fui detenido el día 9 de noviembre de 1993, ahí en Hermosillo, Sonora. Era comandante de una instalación militar. Por un lado, por otro lado, tuve apoyo de muchas personas que trabajan por ahí enfrente de la, del cuartel. Les agradezco su apoyo. Y por otro lado, no estoy retirado, no sé cómo estoy. Lo que sí sé es que el alto mando militar están súper archi enojados conmigo. Ajá. Porque ahora mis proyectos y propuestas de creación del lobo humano militar y de reforma del ejército, pues ahora se les están restregando en la cara. Porque yo eso se lo estoy diciendo desde hace 16 años. Aparte de ello, quiero decirles, digo, sin ninguna pretensión, que tengo un doctorado en administración pública, soy maestro en ciencia política, y acabo de terminar un postdoctorado en estudio latinoamericano sobre seguridad hemisférica, mismos documentos que ya yo remití al alto mando militar, que fueron recibidos, y son base de este análisis sobre el asunto de la seguridad en el Congreso de la Unión. Pues muy bien, doctor general José Francisco Gallardo Rodríguez, muchísimas gracias por su llamada y seguimos pendientes para un futuro enlace. Muy bien, un placer, y ya saben el contacto, cómo hacerle. No les puedo contestar por celular porque nunca se puede uno comunicar por ahí, pero aquí tienen este teléfono a sus órdenes. No se preocupe, muchísimas gracias, general. Muy amable, gracias. Buen día. Sí, adiós. Bien, pues una excelente entrevista con el general José Francisco Gallardo Rodríguez, pues una figura ejemplar de defensa de los derechos humanos. Toda la década de los 90 se hizo una lucha muy fuerte para sacarlo de la cárcel, un promotor incansable de los derechos humanos y habrá que decirlo, pues también un militar con una opinión muy muy diferente a la que los políticos, sobre todo los del gobierno federal, están tratando de impulsar este trabajo sucio que está haciendo las Fuerzas Armadas por la clase política de este país. Así es, Eric. Y bueno, ya hemos llegado al final de este programa, no sin antes mencionar el nombre de la persona pues que durante esta semana de descanso, ojalá que la tenga, pues ya tiene un buen libro para leer, ¿no? Nuevo Proyecto de Nación por el Renacimiento de México, y la ganadora es Patricia Trujillo, quien nos habló como medio programa para apuntarse en esta rifa. Aquí está tu libro, Patti, para que puedas pasar por él. Pasar por él o hablarnos a la estación 215-9005. Y bueno, puede pasar también en el transcurso de la mañana de lunes hasta las 2 de la tarde, y después desde las 6 de la tarde más o menos, que ya empieza la barra de programación independiente de Radio Bemba, también puede pasar por su libro, aquí va a estar a su nombre. Nomás que toque duro, ¿no? Así la puerta. Ajá. También recordarles que el próximo domingo no tendremos Y Sin Embargo Se Mueve. Vamos a tomarnos este domingo pues de Semana Santa para irnos de vacaciones, relajarnos un poco. Así que vamos a tener grabado, vamos a dejar un programa grabado para el próximo domingo. Agradecerle a... Bueno, a Era, que estuvo esa mañana en la operación, a las radios, a Judith, hermanas, en los teléfonos, que nos transmiten, retransmiten también. Ajá. A Judith Tanori, quien estuvo ayudándonos mucho. Rosa María Rodríguez en la producción. Las radios, como dijiste. La radio, a esta radio comunitaria, Radio Bemba. A ti, Eric, por haber compartido el micrófono. Y a ti, Diana, por también haber compartido el micrófono conmigo. Muchas gracias. Le recordamos que tiene una cita en dos domingos. En vivo, pero no dejen de escuchar el programa que retransmitiremos el próximo domingo sobre migración. Sobre migración. Y recuerden que el pueblo que quiera ser libre, lo será. Buen día. Aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defiende la nación. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve.